que es el proyecto, ¿no? Un proyecto que trata de poner en producción nuevamente tierras que están destinadas para la producción y actualmente están en desuso, es decir, improductivas, ¿no? Ya desde hace 70 años, cuando se expropia los Pereira ahora el parque, el parque se divide en tres sectores, uno de uso recreativo, uno de reserva y otro de uso productivo. Básicamente lo que se estaba presionando es para que el proyecto presentado el año pasado se empiece a ejecutar para activar esas producciones, ¿no? Entonces, bueno, el sector viene atravesando una crisis muy fuerte hace mucho tiempo y con bajos precios en las producciones, una especulación inmobiliaria que hace cada vez, y totalmente desregulada, y que hace cada vez más difícil pagar el arrendamiento para los pequeños productores, y la intermediación que hay en la comercialización, que hace que le paguen muy bajo precio al productor y carísimo precio para los consumidores. Todo eso en un sector que genera muchísima mano de obra en la región, como una economía regional muy fuerte, y toda la devaluación que hizo el gobierno a fin de año, está generando una crisis en el sector inédita con toda esta situación. Entonces, por eso es que se fue, como están dilatando todos los tiempos el gobierno de avanzar con ese proyecto, se hizo ayer una entrada al Parque Pereira para presionar sobre la ejecución de ese proyecto de colonia agrícola que quiere armar, ¿no? ¿Y qué fue lo que terminó desembocando todo esto que mencionás? Porque ayer corría la información de que se había puesto realmente muy bravo y lo siguiente fue casi 50 personas detenidas, balas de goma y violencia por todos lados. Y sí, la verdad que nosotros estábamos ahí en el predio pacíficamente, organizando, desmalezando un poco las parcelas, armando una olla popular, ¿no? Muy tranquilo, fuimos con toda la familia, con los chicos, había cerca de 200 familias. Y de repente, al poco tiempo hubo presencia policial, estaban muy tranquilos, dejaban trabajar sin más, y de repente se ve que recibieron otra orden y se acercaron ahí a donde estábamos nosotros, muy agresivos, increparnos que nos vayamos inmediatamente. Cada vez se pusieron más hostigantes, más agresivos, y empezaron a pechar a los compañeros, a empujar, generando tensión, también corriendo a los niños, y de repente empezó una ráfaga de balaceras ahí, a escasos metros de donde estábamos nosotros, te estoy hablando de 2 o 3 metros, empezaron a tirar con balas de goma. Yo, bueno, fui uno de los heridos, recibí heridas en las piernas, pero varios compañeros más y compañeras también, generando una violencia totalmente fuera de sentido, porque nosotros no estábamos preparados para nada, para esa situación. Incluso ya después de ese primer forcejeo, ya lo estábamos retirando, y siguieron persiguiéndonos, siguieron disparando, pegándole a todos los compañeros. De ahí, de donde estábamos del parque, en ese momento también empiezan a irse patrulleros con compañeros detenidos, y con un sector grande de los compañeros nos fuimos para la ruta 2 para empezar a hacer un corte ahí y exigir la libertad de los compañeros que ya veíamos que se lo estaban llevando presos los patrulleros. Entonces, llegando ahí a la ruta 2, comenzó el corte y inmediatamente también comenzaron a llegar más patrulleros de otros lados, dispuestos a hacer como una cacería, porque con la brutalidad que se bajaban de las camionetas y empezaban a pegarle a las compañeras, a los compañeros, disparar. Y también lo que nos llamó la atención, que marcaban compañeros y los tipos los cazaban, decían a ese cabecilla ahí va, haga el otro, y nos iban agarrando a la fuerza, golpeándonos. Así que fue una violencia institucional totalmente descontrolada. Cuando llegaron la primera vez ahí al parque, dijeron que nos vayamos, le pedimos si tenían una orden judicial de un fiscal, porque nosotros estábamos peleando por un proyecto que estaba institucionalizado, ¿no? Que tiene número claro. De expediente, a ver si se expedían sobre eso, y dijeron que no, acá no, que no, vamos a actuar de oficio y no sé qué, y al ratito empezó la balacera. Así que bueno. Disculpame que te lo pregunte, pero en el diario El Día Se habla de policías heridos y se habla de enfrentamiento. Yo supongo, por lo que nos estás contando, que esto es una absoluta mentira, pero quisiera que lo reafirmes vos y que nos contaras vos. No, lo mismo decían de la masacre de Avellaneda, me acuerdo yo, que fue un intento, una lucha entre piqueteros, y cuando aparecieron las fotos, fue una cacería feroz de la policía bonaerense. ¿No? Esto, si vos hubieras visto la postal de ahí, que estábamos con las compañeras cocinando, desmalezando la cantidad de niños que había, parecía más un picnic que otra cosa. Entonces, Lautaro... Sí. No, vos mencionabas que también los habían indicado ahí como que habían una cacería que en algún punto también tenía ciertos intereses de detener a alguien y no a otros. ¿Cuáles eran las organizaciones que formaban parte de lo que estaban llevando adelante ayer? Y si saben algo de todo esto, si realmente así estaban apuntando a dirigentes y referentes. Sí, en realidad empezó así, pero después ya empezaron a meter a todo el mundo, porque además de entre casi 48 compañeros detenidos, imagínate que... Es mucha gente. Que es mucha gente. Sí, sí. Ahí participaba con los compañeros de ASOMA, de la CCC y el MPP. Estaban participando de esta actividad. ¿Y han quedado todos liberados ya a esta hora de la mañana? Sí, sí, con una fuerte solidaridad de muchos compañeros y organizaciones. Teníamos entendido, nos iba llegando información, que había cortes en 750, en Abasto, también en presiones en distintos puntos del país, comunicados de centrales sindicales, de la CETEP. Y bueno, eso se notó, que hubo un cambio en el actuar de la policía, porque de una forma que estaban muy agresivos, con el correr de las horas bajaron muchos cambios, y claramente fue por toda esta presión de las organizaciones que hubo.